Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarles. Saluda a Jason Maldonado, certificado de locución 41937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas, y también nos escuchan porque Oranísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes oírnos a través de www.rcr.tv, www.telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. También están nuestras redes sociales, Bururú, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy con el tema Upside Down, en la voz de Diane Ernestine Earl Ross, mejor conocida como Diana Ross, quien nació en Detroit tal fecha como hoy, 26 de marzo pero 1944. Quiere decir que son 73 años para esta cantante y actriz estadounidense, que durante los años 70 y 80 fue la artista femenina más exitosa de la era del pop. La buena noticia, por cierto, buena noticia literaria de la semana, es que el poeta, ensayista, traductor y docente Rafael Cadenas fue el ganador del Premio de Literatura Filcar 2017. Ahora sí, sin más preámbulos, disfrutemos de la grata entrevista con Victoria de Estéfano. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en la grata compañía de Victoria de Estéfano a propósito de su más reciente publicación, Diarios 1988-1989, La insubordinación de los márgenes, bajo el sello del Estilete. Bienvenida, Victoria, a Librería Sónica. Gracias, agradecida de tu, complacida con tu invitación. Más complacido estoy yo, porque además lo más grato de este encuentro, Victoria, previo a esta grabación, han sido estos cuentos literarios tan breves que nos hemos echado y que yo he quedado, pero bueno, fascinado. Pero bueno, vamos a honrar el tiempo para hacer el mejor trabajo posible. A ver, iniciando el libro, ¿no? En el prólogo dice: hasta tanto un libro no sale de cuerpo entero de la imprenta, es casi imposible que el escritor no continúe desesperando, penando con cada relectura. Fin de la cita. Te pregunto, ¿esto te sucedió con Diarios o con alguno de tus libros anteriores? Sobre todo con las novelas. Sobre todo con las novelas, porque las novelas representan para el escritor una hipoteca de vida de varios años. Entonces, si tú no lo publicas, sigues penando con el libro, o sigues trabajándolo, mirando aquí, sobre todo el hecho de trabajar en la computadora, que te permite ver todo el libro, desde la primera hasta la última página, intervenir, hacer pequeños detalles, como pequeñas correcciones. Entonces sigues ahí. Eres muy meticulosa. Sí, soy bastante. A veces se me va algún gazapo, pero sí soy meticulosa. Y también he tenido la suerte de tener buenos correctores. Y confiar en ellos. Eso es importante. Y intercambiar con ellos. Y no ser malcriada en el sentido de que no, esto no. No, o sea, acepto. Las sugerencias, las correcciones, sí, y eso. Casi siempre. Eso es importantísimo para un escritor, mantener esa humildad, porque obviamente uno nunca tiene la última palabra. Además que los gazapos, como uno tiene la propia historia en la cabeza y uno lo lleva a la computadora o al papel, uno pasa de corrida las ideas. Sí. Y pueden que esos gazapos queden allí. Por eso es tan importante la corrección de manos y de ojos de correctores de confianza, ¿no? Sí. Que eso es muy importante. Y en el diario hablas, como dices en alguna parte, ejercicio de transición, ¿no? Sí. ¿Aún continúas desarrollando este ejercicio de transición? ¿Vendrán más diarios, otros libros? Por ahora no lo creo. Otros libros sí, yo estoy escribiendo una novela. Ah, qué maravilla. Sí, una novela que ya tiene cerca de 84.000 palabras. Qué maravilla. Ajá. Y también no tengo apuro. No, es que justamente, y bueno, ya no tengo edad para tener apuros. Cuando uno es más joven es más apresurado y más impaciente. Más impaciente. A pesar de que en nuestro medio las dificultades que hemos tenido siempre para publicar, para después saber si gustó, si no gustó, tener el trato con los lectores. Claro, en los últimos tiempos cada vez lo tengo más. No es fácil, es decir, impacientarse en nuestro medio cultural es perder un poco la cabeza. Oye, y ya que mencionas, Victoria, que estás trabajando en una nueva novela, esas son preguntas que normalmente yo hago al final, pero ya que lo traes a colación, ¿puedes adelantarnos algo? ¿Tienes el título al menos? Aún no. Tengo un título. Un título, pero que puede ser cambiado. Que puede ser cambiado. ¿Y cuál sería? ¿Se puede saber? Ajá. Es que es un título muy fuerte. Pero bueno, vamos a decirlo, vamos a tubear a la gente. Excurso sobre la infelicidad. Excurso sobre la infelicidad. Wow, pero eso es un titulazo. Bueno, sí. Bueno, no hay apuro. Por supuesto, tanto mi persona como nuestros amigos oyentes estaremos pendientes de esa publicación en algún momento. Sí. Pues como te dije fuera de la grabación, yo he leído parte de tu trabajo, no todo, y estoy maravillado. Pero vamos a retomar el tema del diario. Y por cierto, ya que hablamos de los diarios, ajá, ¿qué opinión te merece los diarios de Rafael Castillo Zapata? Bueno, yo he leído todos los de Castillo. Es una maravilla. Sí. Sí. El que está con el que yo me sentiría más identificado es el primero. El del viaje. El del viaje, correcto. El del viaje, que creo que es. Pero los otros me parecen fascinantes. Y que él está a la búsqueda de un diario, de un género propio a través de los diarios. Exactamente. Sí, y también de vez en cuando vuelvo a abrir y leo. Y lees algo. Yo lo he hecho, es una divinidad. Y por también cierto, he leído su ensayo. Bueno, que Rafael, como estábamos comentando fuera del aire, Rafael, caramba, aparte de ensayista, es un docente extraordinario, un excelente poeta, una persona a quien respeto y admiro mucho. Bueno, y gracias a él, seguramente está escuchando el programa, gracias a él puedo estar conversando contigo acá. Por cierto, ¿alguna razón en particular te llevó a escribir el diario en esta fecha tan emblemática? Bueno, para bien o para mal, ¿no? Dentro de la historia contemporánea venezolana. ¿1988-1989? Yo creo que de alguna manera lo digo en el prólogo, ¿no? Que es que yo acababa de terminar una novela y no había en el panorama ninguna, muy pocas posibilidades de publicarla. Y yo estaba agotada porque yo daba clases en la escuela de arte y tenía muchos, muchos alumnos. Daba clase en una época, incluso llegué a dar en la mañana y en la noche. ¡Wow! Es muy fuerte. Muy fuerte. Y tenía varias materias diferentes. Me sentía sobrefatigada, sobresaturada. Pero yo no quería perder el hábito de escribir todos o casi todos los días. Entonces por eso empecé el diario. Pero sí pienso que no es gratuito que el diario lo haya empezado también en esa fecha, en esos años, pues. En esos años. Porque fueron años muy fuertes. cuando yo leo el diario, yo no tenía mayores intenciones de publicarlo. Yo no pensaba mucho en publicarlo. Pero bueno, me lo pidieron y yo dije sí, ¿por qué no? En ese momento lo transcribí porque yo no lo tenía en archivo. Yo empiezo a usar la computadora, creo, en el 91. Okay. La primera novela que yo escribo con computadora. Historias de la marcha a pie. Yo creo que sin la computadora hubiera sido otra novela. Historias de la marcha a pie, por cierto, ya que la menciona, es una obra maravillosa. De hecho, para venir a conversar contigo, sí, la releí y hay nuevas cosas. Bernardo es un personaje memorable, como bien lo comentó fuera del aire. Y bueno, yo estoy perfectamente aquí a gusto contigo, porque bueno, estas cosas que nos cuentas de Historia de la Marcha a Pie, esto que está en los diarios, que por cierto, empezandito el diario, empezando, Juan dice que eres una mujer demasiado racional, cerebral. Sí. ¿Es así? No, esa era una crítica que me hacía Juan siempre. ¿Ah, sí? Juan tenía la costumbre de llamar en la noche tarde, porque él era trasnochado, de llamar tarde en la noche, y entonces cuando lo llamaba uno tarde en la noche, se ponía muy directo, muy crítico. Crítico, yo era muy joven. Ajá. O sea, a él le parecía que yo era demasiado libresca, que yo leía demasiado, que yo estudiaba demasiado. Ajá. Le echaba un regañito, pues. Me echaba mis regañitos, pero yo no me los tomaba mal. Por cierto que después, y creo que hago la cita textual, donde dices que, o te preguntas, ¿qué es lo más importante en el acto de escribir para ti? Y te lo pregunto, ¿qué es lo más importante en el acto de escribir? Hablas incluso de una transición, de la transición entre el pensamiento y la palabra, del hecho de colocar los pensamientos en las palabras. ¿Es eso lo más importante? Sí, lo que pasa es que ya yo tengo una edad que uno ha pasado por muchas etapas diferentes. Lo que era más importante para mí cuando tenía 30, 40, 50 años, puede que ahora soy menos racional de lo que decía Juan. Ah, exactamente, porque sí, esa es una pregunta obligada. ¿Y dónde está lo emocional, lo emotivo? No, emocional está. Tan es así que yo recuerdo que cuando yo escribí El Desolvido, algunas personas que lo leyeron, no las leyeron muchísimas personas, pero las personas que lo leyeron, incluso creo que Orlando Araujo me dijo, es un libro escrito con sangre. Y antes de hacer el corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Los Diarios de Victoria de Estéfano, por cortesía de los amigos del Estileti, que debe hacer envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. El costo de mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte un ejemplar de Diarios. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sobaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. La sonata para piano número 8 en do menor de Ludwig van Beethoven, subtitulada y también conocida por todos como La Patética, en versión del pianista alemán Wilhelm Bathaus, que nació tal fecha como hoy, 26 de marzo, pero en 1884 en Leipzig, Alemania. Esta sonata fue publicada en 1799 cuando Beethoven tenía tan solo 27 años de edad, obra que, por cierto, dedicó a su amigo el príncipe Carl von Lipschnowsky. Y con esa buena música de fondo, sigamos disfrutando la entrevista de Victoria de Stefano. Como una curiosidad, en alguna parte del diario usted habla de un joven que fue a visitarle a su casa, cuyas iniciales son LG. Y del mismo usted se refiere a él como una persona con grandes características para convertirse en escritor. Yo quería preguntarle, ¿fue así? ¿Se volvió escritor? ¿Puedes mencionarlo? ¿Quién es él? No puedo, okay. Porque es una persona privada. Ok, ok. Sí. Pero no. ¿Sí publicó? Ah, sí. Y ha publicado poco. Ok. Sí. Pero y como yo soy un tramposo con mis amigos oyentes, yo voy a preguntar fuera del aire a ver si puedo buscar esos libros. No, porque no han sido publicados. Ah, no han sido publicados aquí. Ah, ok. Por cierto, en varias partes del diario también usted reflexiona, bueno, de eso se trata en parte, sobre la escritura. En alguna parte dice, y la cito, es como si fuera otra persona, como si la habitara una voluntad. Te pregunto, ¿esto sigue siendo así en tu vida de escritor? ¿En algún momento no has sentido ese arrebato? Hay veces que uno no siente el arrebato, obviamente. No todos los días lo visita una, la voluntad, la felicidad, el rapto. No todos los días. No todos los días. Sí. Pero al final los libros se hacen con voluntad, con paciencia y mucha dedicación. Exactamente. Hay también una mínima reflexión sobre la traducción, sobre los libros que leemos en español y que muy posiblemente fueron mutilados por la censura. ¿Tendrá, recordará usted, alguno de esos libros? ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, Gargantúa y los libros de la censura, sobre todo de la cuando nosotros, por la edad, empezamos a leer libros españoles. Correcto. En la época del franquismo. Del franquismo, correcto. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo Gargantúa y Pantagruel. Por ejemplo. Sí, claro, yo no me doy cuenta, pero una amiga mía que lo ha leído en francés y en español me dice, Victoria, está censurado, hay palabras fuertes que están quitadas. Incluso ahí tenemos que recordar que algunos españoles agradecidos, reconocen la importancia que tuvo en los años del franquismo el que se tradujeran y se editaran libros en México y en Argentina. Ciertamente. ¿No? Porque si no, ellos tampoco hubieran podido leer algunos autores. Ciertamente. Recordemos, siempre lo recuerdo, que Sánchez Subirat, que fue el traductor de Joyce, vivió en Venezuela. Vivió en Venezuela, correcto. Sí. Por cierto, lectura que hice el año pasado, una lectura que tenía pendiente en Ulises, y no puedo decir que sea un libro que me atrevería a releer, pero sí recuerdo momentos sublimes, sí, dentro de la obra. Hay momentos muy confusos para mí, pero hay otros que son extraordinarios, ¿no? Como toda obra. Sí. Algunos denigran de esa traducción, yo no. Yo lo leí en esa traducción. ¿En esa traducción? Para mí ha quedado en esa traducción. Muy bien. Algunos dicen que tienen muchos argentinismos. eso no importa, argentinismo hay en todas partes. En todas partes. Los argentinos escriben con mucho argentinismo. No pueden escribir de otra manera. Pero la vida cotidiana también está en los diarios, no solo el hecho sublime de la literatura vista como objeto, como elemento artístico, sino también lo que ocurre a cualquier ciudadano en este país. Por ejemplo, el día que ustedes se fueron a la Cinemateca a ver el Submarino Amarillo, y al llegar a casa se dieron cuenta que los habían robado, que se habían metido en su hogar, entre otras noticias mucho más tristes. ¿Cuál fue la impresión? Porque además estaban los niños también, estaban pequeños. Ah, pequeños, sí. Bueno, fue fuerte. Una vecina se llevó a los niños y nosotros uh-huh. pusimos orden, tú sabes, correcto. Pusimos orden en la casa hasta que, para que ellos después pudieran entrar. Bueno, vida doméstica y cotidianidad tenemos todos, hombres, todos, mujeres, sabios, científicos. De todo tipo. Hasta los políticos, tal vez, pero no todos. Pero no todos. ¿Cuán importante es para usted como escritora el haber leído La Cartuja de Parma? Al menos desde el punto de vista de la pasión por la escritura. ¿Hubo un antes y un después? Bueno, yo creo que en el diario digo que yo estaba en Suiza. Uh-huh, correcto. Ajá. Entonces, ¿en qué idioma iba a leer? No puedo leer en alemán. Estaba en la Suiza alemana. Alemana. Conseguir libros en español. Había algunas librerías, una que había, pero era carísimo. Entonces yo compraba los libros en francés, los libros de bolsillo en la estación del tren. Yo compré La Cartuja de Parma. Yo había estudiado francés en la universidad. Yo sabía algo de francés, pero esa noche me leí el libro completo. Y quedó impactada. ¿Qué fue primero, Rojo y Negro o...? No, yo leí primero La Cartuja de Parma. La Cartuja de Parma. La Cartuja de Parma. Es decir, yo creo que terminé de aprender uh-huh. el idioma, la lectura, en ese libro. Rojo y Negro lo leí después. Y siempre... Ay, los diarios... ¿Tú no has leído los diarios de...? ¿De? ¿De Stendhal? De Stendhal. No. Ah. Que, por cierto, me da pie para preguntarle y para comentarle, porque en su diario hay... referentes maravillosos en cuanto a diario. Bueno, por supuesto, está el diario de Marina Tsvetaeva, está los diarios de Musil, Kafka. Los diarios de Musil son dos tomos así. Yo los tengo, pero no los he leído. Hay un ensayo de Coetzee, tú sabes que él escribe, él tenía uh-huh. una reseña que dice que Musil llegó a ser tan hermético que a veces cuando él volvía a leer sus diarios no sabía... ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? Entonces yo los leí primero en italiano, porque me los regaló un amigo, no estaban en español. Cuando salen en español, los compro en español, pensando que quizás en español me es más fácil. Me doy cuenta que hay cosas que me quedan en la nebulosa. Sí, bueno, yo tengo esa lectura pendiente, los tengo en mi biblioteca personal, los diarios de Musil, pero no los he leído. Pero aparte de ese referente, también está el diario de Pavese, por ejemplo, y está otro que... Pavese, todo escritor lo tiene primero. Por supuesto, yo lo tengo, no lo he leído, pero es una lectura pendiente. Es una lectura pendiente. Fíjese que fuera de la grabación, yo le estaba comentando con mucha... alegría, si se quiere, pasión, un diario que me recomendó leer hace mucho tiempo, el gran poeta Eugenio Montejo, y me dijo, Jason, tienes que leerte los diarios de Gombrowicz. Y usted lo leyó y usted dice, yo quedé hechizada con esos diarios. ¿Fue así? Sí, es que es una personalidad fuera de serie la de Gombrowicz. Empieza, por ejemplo, a hablar de Marcel Proust. Por ejemplo, ajá. Correcto. Entonces pose, hace una serie de críticas uh-huh. y de repente aquello va cambiando y Marcel Proust es el genio que es. Pero esa sí la leí, En busca del tiempo perdido es una maravilla y El tiempo recobrado es como una estocada brillante y final. El En busca del tiempo lo leí la primera vez en francés porque yo estaba en Francia. Después lo he leído en español, que además la traducción es buena, ya sabes, de Salinas. Correcto. De Consuelo Berges también. También, sí. De hecho, en estos días les comentaba a un amigo, justamente hace un par de semanas, estábamos hablando de Ulises, ¿no? De yo. Es decir, yo le comentaba que no es un libro que yo crea que vaya a releer, pero En busca del tiempo perdido estoy buscando el momento para empezar a releerlo. Y usted ya lo releyó. En busca del tiempo, ¿verdad? Claro. Infinidad de veces. Eso es una maravilla. Últimamente volví a leer, ¿cómo se llama? La cautiva. No, espera. La fugitiva. La fugitiva. Uh-huh. Últimamente. La fugitiva porque me interesaba volver a leer ese. Y como tú bien dices, el tiempo recobrado, yo lo leí tantas veces, no necesariamente cuando te digo lo leí tantas veces que lo abro en la primera página. No, sino que volvió a cualquier página o alguna nota suya. Sí, uh-huh. Sí, pero cuando empiezo, sigo. ¿Y sigue? Sigo. Yo creo que ese es uno de los libros más grandes que leí. Sin duda alguna. Y mi ejemplar de En busca del, el tiempo, del tiempo recobrado, el tiempo recobrado está vuelto en ñicos. Eso sería un buen obsequio a futuro, que esté más nuevecito. Voy a comprarlo. Por cierto, pero de estos diarios a los cuales usted alude dentro de su obra, de su diario. Yo he leído los diarios de Delacroix, que son fascinantes, pero yo estuve, como tú estuviste detrás de los diarios de Don Brovich. Yo estuve detrás de los diarios de Delacroix, que hasta en Francia llegué a una librería y fui a ver que yo quería los diarios de Delacroix y me miraron como si estuvieran mirando una marciana, que eso no lo tenía. Y aquí en Caracas había una librería llamada Soberbia, no sé si lo has oído nombrar, no. Porque eres muy joven, que la tenían las hermanas Pardo, de origen francés. ¿Y eso no era por la Florida? Primero estuvo... cerquita de la Casa de Italia. Ajá. De la esquina, bajando por de Cruz Verde a Velázquez. De Cruz Verde a Velázquez, es la parroquia Santa Teresa. Sí. Uh-huh. Pero cerquita de la Casa de Italia. Claro. Y después en la Florida. Exacto, por referencias, pero nunca fui. A la de la Florida nunca fui. Menos al otro porque. Menos porque, bueno, era un muchachito. Ajá. Entonces, ahí una amiga mía me compró Marina Gasparini. Consiguió y me lo regaló los diarios de Delacroix. Esa era una pregunta que yo le iba a hacer. ¿Cuál era ese libro objeto o ese libro que le había regalado Marina, a quien le enviamos saludos porque seguramente nos está escuchando a través de internet y tuve el privilegio de ser uno de sus alumnos? Nos va a escuchar allí en Madrid. Humildemente. Sí. ¿Cuál fue el libro? Bueno, ayer noche yo hablé con ella. Teresita Cacique y yo hablamos con ella. Ah, Teresa Cacique, estudié con Teresa. Ajá. Entonces... Entonces le dijimos, Marina, de no ser por ti, estaríamos en la inopia de la ignorancia. De no ser por los libros que tú nos mandas, ¿qué sería de nosotros? Que muy bien eso. Ajá. Entonces, ella me mandó a mí, que yo le había pedido, los 49 escalones de Calasso. No lo he leído. Calasso es un gran escritor. Y... A Teresita, un libro de Anne Carson, que es una novela en verso que se llama, creo, si no me equivoco, El libro rojo. De Carson. Anne Carson. Uh-huh. ¿Sí, sabes quién es? Sí, Anne Carson. Sí, sí. Es una gran poeta. Una gran poeta. Uh-huh. Y para los novelistas, para los que escribimos en prosa narrativa, en prosa meditativa, uh-huh. Los poetas son muy importantes. Entonces aquí quiero decir algo. Yo, mi amigo Igor Barreto, a quien yo estoy leyendo desde hace tiempo, uh-huh. desde sus primeros libros, acaba de publicar uh-huh. El muro de Maldestam. Y ese libro ya lo he leído 3 veces. O sea que es una maravilla. Para mí sí. Entonces una lectura pendiente y me comprometo a invitarlo al programa. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redemio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, Y no se preocupe, que la dislexia no es contagiosa. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. One word, that's all you said. Something in your voice caused me to turn my head. Your smile just captured me. And you were in my future, far as I could see. And I don't know how it happened. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. El tema You Had Me From Hello de Kenny Chesney, quien hoy 26 de marzo está cumpliendo 49 años de vida. Este cantante estadounidense de música country, llévense a ver, creo que son más de 13 álbumes, de los cuales 11 han sido certificados como disco de oro, y además tiene 6 premios de la Academia Country de Música. Estuvo casado, por cierto, con la actriz Renee Zellweger, no sé si se pronuncia así, pero sí, la misma de El Diario de Bridget Jones, y es a ella quien le dedica, antes de casarse, ese tema al fondo, You Had Me From Hello, pues siempre había dicho que era su actriz favorita, pero después de 4 meses de casado, 4 meses, la actriz anunció la separación y quiso que el matrimonio estuviese cancelado por fraude. Imagínense ustedes, las razones de la separación, pues ciertas diferencias en cuanto a la planificación familiar. Ella quería tener hijos y él no, casi nada. Un poco de farándula no viene mal, ¿verdad, Bururú? Un domingo. Por cierto, la ganadora de Charlie Cobra de Miriam Marrero, una cortesía de FB Libros, fue la señora Magda Carballo. Ahora sí, sigamos con Victoria de Estéfano. En estos tiempos tan duros y complejos que estamos viviendo en todo sentido, Victoria, desde el punto de vista social, político, económico, ¿qué es para ti la libertad? Bueno, la libertad es aquello que yo puedo ejercer dentro de mi pequeño mundo. Sobre todo, para mí la libertad es escribir. Esa es mi libertad. Tratar de conservar mi estilo de vida. No dejar perturbármelo. Por supuesto, está perturbado. Sin duda alguna, para todos. Para todos. Y en todos los sentidos. Sí. En alguna parte del diario hace reflexión sobre el tema de la docencia, porque bueno, fue profesora por muchísimos años. Y hay una parte que yo disfruté mucho y me reí, pero fue que me reí, y la voy a citar textualmente, que dice así: ¡qué felicidad! No voy a hacer otra cosa más que leer y escribir. 2 meses solo para mí, 2 meses en estado de gracia. Fue literal, fue así. ¿Qué complejo fue? Compartir el tiempo entre la docencia y su lectura. Bueno, yo te expliqué, yo sobre todo los primeros años en la escuela de arte, yo tuve muchos alumnos, tenía secciones sumamente grandes. Ajá. Yo tuve que prepararme porque yo daba clases de estética. Ajá. Yo no había, es decir, yo tenía mi corazoncito artístico, literario, teórico del arte. Correcto. Pero tuve que organizarse, sí, prepararse. Yo creo muy pocas personas habían dado estética en Venezuela. Entonces yo tenía que, digamos, abrir ese camino, hacer un programa que además no era para estudiantes de filosofía, sino para estudiantes de arte. De arte. Ajá. Y también yo fui profesora de teorías y estructuras dramáticas, que tampoco en la mención de teatro, donde estaban Cabruja, obviamente Isaac Chocrón, Hugo Olive, Gente de primera. Los de teatro eran todos... eran buenísimos. Todos eran muy buenos. Porque además, fuera del área, también me estaba comentando de personas ligadas al mundo de la televisión venezolana que también fueron alumnos suyos. ¿Los puedes recordar? Yo les di clase a Doris Wells. A Doris Wells, casi nada. Que era una estudiante muy aplicada y no se comportaba como una diva. Ajá. Cosa que se agradece. Bueno, cosa que dice bien de la persona. Exactamente. Ajá. Le di clase a Caridad Coronel, pero no mucho tiempo porque ella se retiró. Había otros actores. Carlos Márquez. Carlos Márquez, pero a Carlos Márquez sí le di toda la carrera porque él fue un alumno absolutamente regular en teatro. En teatro. Sí. ¿Qué recuerda o qué recuerda en particular, aprovechando que también lo menciona en el diario, de Salvador Garmendia? Bueno, la amistad mía con Salvador es una amistad que debe haber empezado en los años 90, y no te puedo decir bien, 92, 93, por allí. Pero es que quizás 94. Tendría que volverlo a pensar. Salvador vivía aquí cerquita. Nosotros nos conocíamos de antes, nos habíamos visto, habíamos conversado. Y él iba mucho a visitar a Rodolfo Izaguirre. Para ir a casa de Rodolfo, él tenía que pasar por esta casa, porque Rodolfo está en Santedubín. En Santedubín. Y un día me encontró en la puerta y me dijo: vengo de casa de Rodolfo, se me había olvidado que Rodolfo estaba de viaje. Y entró. Y de ahí en adelante. Que hay una parte muy bonita, que no lo recuerdo textualmente, que usted se refiere a Salvador Garmendia diciendo algo así como: hablar con él era hablar con un verdadero escritor. Yo sentí eso. Hay un libro de un escritor inglés que se llama Gerald Brennan. Ok. Ajá. Que él vivía en Andalucía, en un monte. Ajá, y él recibe una visita, la visita viene Virginia Woolf, y entonces él cuenta las conversaciones que tiene con ella en la noche. Creo que llegaron en burro, porque eso se llamaba la Alpujarra, o sea que no había... Y entonces él dijo: yo creía que era una persona de sociedad, snob, y yo sentí que estaba con una verdadera escritora. Yo sentí lo mismo con Sara. Yo he conocido muchos escritores, pero en él, cuando conversaba, cuando él contaba algo, tú sentías que era el escritor que estaba contando algo. Hablaran lo que hablaran, pero no hablaba tontería. Exacto. Hablaran lo que hablaban, los cuentos que echaban. Incluso a veces estaban aquí mis nietos. Ajá. Y se quedaban con la boca abierta oyendo. Si sonaba el teléfono, yo me paraba, agarraba el teléfono y volvía. Y él volvía al mismo punto donde lo había dejado. Sí. Y esa cosa de poder hablar, de que él hable de un libro, y yo sentía una afinidad cuando hablaba de un libro. Esto ya me gustó por esto y por esto. O sea, que teníamos sin ser unas conversaciones abstractas. Uh-huh. Sin ser una conversación sofisticadísima, porque de Snopel no tenía nada. Exacto. Sentía una comunicación con un escritor. Y espero que él también lo haya sentido conmigo. Estoy seguro que era así. Y hoy estamos obsequiando un ejemplar de Diarios de Victoria de Estéfano. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aquí, en Librería Sónica, literatura pregunta. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los noticieros del mundo comenzaron a divulgar la gran noticia. El doctor Cacique, La Mata, ha descubierto la fórmula para erradicar el morbo psicológico de la arrogancia. Seguiremos informando. ¿Quieres conocer más? Lee Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en las principales librerías del país y en Amazon.com. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo el tema 1979, o como dice el propio cantante, 1979, de la banda Smashing Pumpkins. Y esto a propósito de que hoy anda de cumpleaños quien fuera su guitarrista por un tiempo, el señor James Yoshinobu Iha, quien hoy, 26 de marzo, está cumpliendo 49 años de vida, nació en Chicago y es evidentísimo que es de padres japoneses. Pero también este señor es modelo profesional y actualmente es el guitarrista de la banda A Perfect Circle. Buena música para el domingo de hoy. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Victoria, en esta parte final del programa voy a hacerte unas preguntas rapiditas y tú respondes, bueno, con lo primero que se te venga a la memoria. Una persona importante. Para ti. Bueno, mi padre. Un aroma. El de las flores de azahar. Una palabra desagradable. No. Desagradable. Bueno, no sé. No tienes así. Las palabras son todas diferentes. Exacto. Un libro para ti, fundamental. No, yo no te podría nombrar un libro, yo podría nombrarte 100 libros. Bueno, al menos unos cuantos, a ver. Bueno, ya sabemos, yo te dije En busca del tiempo perdido, pero también hay libros que son muy importantes, que no son las lecturas que uno hace adulto, sino las lecturas que lo inician a uno en la vida literaria. ¿Y qué libro sería ese que le inició usted en la vida literaria? Los libros, porque yo leía mucho. A mí me gustaba mucho Huckleberry Finn. Me gustaba mucho un libro que no creo que sea tan leído, 2 años de vacaciones de Julio Verne. Me encantaba Dickens. Me encantaba las novelas de Dickens, me gustaba mucho. Incluso La Casa Desolada, que sí la leí un poco más tarde porque es un libraco de Oliverio Twist, ¿no? Bueno. Maravillosa. A ver, ¿cuál sería su comida favorita? ¿Qué es lo que más le gusta comer? Lo que más me gusta comer es porque tengo mi sangre italiana. La pasta. La pasta, muy bien. Un sonido agradable. Me gusta el sonido de la brisa, no de los ventarrones. De la brisa, muy bien. ¿Y habrá alguna palabra favorita, una palabra que le guste? La palabra alegría me gusta. La palabra alegría, muy bien. Y cuando la gente tiene alegría me gusta. Muy bien. ¿Un lugar o una ciudad de su agrado? Descubrí en un viaje que yo hice que a mí me gustan mucho las ciudades que tienen ríos. Ah, muy bien. Bueno, por supuesto, yo estuve en París y tiene el Sena, pero sentí más el río, lo sentí, donde más lo sentí fue en Sevilla. Ah, muy bien. ¿Una película memorable que le haya gustado mucho? A mí me gustan mucho las películas. Me gustó mucho una película de Antonioni que se llama La Aventura. La Aventura. Porque recuerdo que en La Aventura hay un personaje que se pierde. Y en La Noche, llama La Noche, hay un personaje en mi novela que desaparece. Que desaparece. Y entonces yo me sentí autorizada hacer desaparecer mi personaje. Los personajes pueden desaparecer. ¿Y cuál sería para usted una canción que le gusta muchísimo? Yo no soy muy musical. Ah, caramba. Sí. Más que algunas cosas de la ópera me gustan, las arias, pero no soy especialmente musical. Aunque hay ciertas, por ejemplo, en Historias de la Marcha a Pie hay mucha música clásica. Porque yo sí oigo música clásica, no la oigo tanto como debería, porque nos hemos vuelto pobres, ¿es o no es verdad? Musicalmente, sí. O sea, pero pobres en el sentido material. También, correcto. El aparato de sonido bueno, incluso creo que no hace falta tener. Entonces, solo a través en el internet, con el YouTube, oigo cosas. Claro, cuando estuve en Francia, sí vi algunas óperas, en Suiza también. Qué bueno. Bueno, saliste muy bien en las 10 preguntas, Victoria. Muy agradecido por tu tiempo, por tu respuesta. Quería preguntarte ya antes de finalizar, para aquellas personas que no tengan... Si tengo hijos, si tengo... Ah, pero que no, y que te iba a preguntar, si me hiciste recordar, ¿cuántos nietos son? Son dos. Son dos nietos. Sí. ¿Y los hijos? Dos hijos. Dos hijos. ¿Están en Venezuela? Los nietos no. Los nietos no. ¿Los hijos sí? Un hijo sí, y mi hijo mayor, que es botánico, está desde hace mucho tiempo en Mérida, en México. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Además que estamos en una época, Victoria, en donde, bueno, tuve el privilegio de conocerla, fue en estos tiempos, pero bueno, ya sabía quién es usted, la he leído con mucha pasión y con mucho gusto, pero estamos viviendo una época de una diáspora tremenda, ¿no? Dada la situación país que estamos viviendo. Sí, todos los días se le va un afecto. Así es. Bueno, que la sensación de que uno se está quedando solo. Sí. Victoria, ¿y qué opinión te merece el trabajo literario y la más reciente publicación de Lisa Lerner? Me pareció importantísimo que Madera Fina haya publicado todas las crónicas de Lisa Lerner. Creo que es un trabajo que hace historia y que se remite a la conservación de una tradición. Yo fui la que presenté el libro y yo leí todas las crónicas. Yo lo disfruté muchísimo, y así que pasen 100 años. Leí y manifesté mi entusiasmo en la presentación. Recientemente, como te dije anteriormente, dos cosas muy gratificantes para mí como lectora, como amiga: el libro de poesía de Igor Barreto, El Muro de Maldestan, y esa misma mañana se presentó en Los Galpones de Los Chorros el libro La señorita que amaba por teléfono, de Lisa Lerner. Es un libro que vale la pena leer. Ella tiene un gran estilo, tiene una gran prosa, y es fuerte el libro. Bueno, Victoria, hemos llegado al final del programa. Muy agradecido. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, te vuelvo a decir, muy complacida. Te voy a decir por qué. Porque una vez me invitaron a algo y yo le dije: Salvador, voy a escribir una carta agradeciendo la invitación que me hicieron. No digas que estás agradecida, di que estás complacida, porque tú te lo mereces. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, es decir, es más fino decir complacido. Muy bien. Y yo lo voy a emular de ahora en adelante. Muchísimas gracias. Estoy complacido. Y nos despedimos en el día de hoy, tal como es costumbre, con la frase del día. La puntualidad, aunque menor como virtud, es muy digna de tomarse en cuenta. Victoria de Estéfano. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información Javier Pereira, en los controles Jean Bururú Martínez, y quien tuvo el gusto de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Al fondo nos despedimos con el tema Amazing de Aerosmith, en la voz de Steven Tyler, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Rock junto con Aerosmith en el año 2001, y quien hoy, 26 de marzo, está cumpliendo 69 años de vida. Buen inicio de semana para todos.